Leandro de Caseros nos envía un mail donde nos felicita por el programa y dice que desde Peugeot nos están escuchando todos. Bueno, desde el Departamento de Comercio Exterior. Suerte con las ventas. Y Matías de la calle Ayacucho, también en Caseros, nos dice que no cree que Al Jazeera sea una fuente para nosotros de información. Si bien es bueno ver su punto de vista, las diferencias de nuestros aspectos culturales son abismales y tal vez no podamos comprender las noticias desde el aspecto que lo tratan de mostrar ellos. Son puntos de vista totalmente distintos y no estamos capacitados porque no tenemos las raíces de ellos. Bueno, una opinión. Una opinión de Matías de la calle Ayacucho en Caseros. Bien, está surtiendo efecto nuestro contestador. Ya tenemos varios mensajes. Vamos a pasar al aire uno de ellos por falta de tiempo. Hola, me llamo Silvia y creo que a propósito del Día del Amigo, Cristina lo mandaría a Cobos a la Luna. Un beso, sigan así, está bueno el programa. Chao. Ahí pasaba el primer mensaje sobre lo que le diría Cristina a Cobos en el Día del Amigo. Está muy bien porque el Día del Amigo se conmemora por la llegada del hombre a la luna. Así que no lo sabía. Sí. Así que ¿Y por qué esa fecha? Encima es un invento argentino. Un argentino se le ocurrió decir que como en 1969 llegaron a la luna los estadounidenses, esa iba a ser la conmemoración para celebrar la amistad. Raro. Aprovechando que los tenemos acá todavía en el piso, Laura Arizuela, ¿qué le diría Cristina Fernández de Kirchner en el Día del Amigo a Julio César Cleto Cobos? La espontaneidad puesta a prueba. No, pero ya lo pensamos, ya lo teníamos. En realidad, de toda la producción dijimos, lo primero que le tiene que decir es: gracias, me salvaste de una, zafé. No sabía cómo salir de acá. Usas un amigazo, eso le diría. Perfecto, vamos con otro mensaje de la audiencia. Nos están diciendo... Los mensajes se deben editar, este tal vez se haya censurado. Que Guillermo Tomoyose, me imagino, no habrá censura previa, ¿no? Dice que no con la cabeza. Bueno, mientras tanto, vamos a ir a nuestra última tanda del día a la fecha y enseguida regresamos con La Cocina del Periodismo. Radio en vivo. Todos los días. Radio Palermo 2. Sí, es una... Tres minutos de noticias del medio. Continuamos en La Cocina del Periodismo. Recuerden dejarnos en nuestro contestador 5197-5338. ¿Qué le diría Cristina Fernández de Kirchner en el Día del Amigo a Julio César Cleto Cobos? Aprovecho para repetir las vías de comunicación por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos vía internet en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog, escuchar todos los audios y distintos notas, en realidad post, que vamos subiendo a lo largo de la semana, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. y me avisa el operador que tenemos un nuevo mensaje. A ver, lo que le diría Cristina Cobos en el Día del Amigo sería que agarre sus cosas, se vaya, porque no creo que esta autoritaria lo quiera tener mucho tiempo más a una persona que hizo buenas cosas para preservar la democracia en el país. Matías de Villa de Voto, un saludo para todos, buen programa, chicos. Matías de Villa de Voto, entonces, dice que Cristina le daría, le abriría la puerta como para que se vaya. Amablemente se retire el Senado. Exactamente. Para continuar con nuestro tema central del programa, estamos en comunicación con Marcelo Cantelmi, editor de El Mundo en de la sección El Mundo en Clarín. Marcelo, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Desde tu opinión, ¿cuál es el papel que juega Al Jazeera en el mapa mediático mundial? Bueno, realmente fue un aporte muy bienvenido de Al Jazeera. Es una cadena de televisión con un formato similar a la de la BBC de Londres y la CNN, pero que al revés de la CNN, básicamente en periodos de enorme crisis, como por ejemplo fue la guerra de Irak, abrió una ventana en la cual había información confiable y muy cercana. Realmente tiene mucho rigor, tienen ese formato de información veloz y una mirada mucho más amplia, posiblemente, que las cadenas tradicionales de este lado del mundo. ¿Utilizás habitualmente Al Jazeera como fuente de información? Yo veo constantemente todas, CNN, en este momento de Al Jazeera, justamente acá en el televisor en mi oficina, para recibir información. Durante la guerra, en periodos calmos como este, diferente, pero durante la guerra, por ejemplo, era mucho mejor ver la BBC de Londres que CNN, debido a que tenía información más amplia, más concreta y no tan recortada o no tan contaminada como tenía la cadena norteamericana. Y para una primera mirada, para una atención sobre alerta de noticias, bueno, Al Jazeera recorre, aparentemente, no lo digo con seguridad, pero da la impresión de que recorre mayores espacios que las otras. En este sentido, así como por ahí en CNN o en BBC hay una influencia de la visión occidental de los conflictos en Medio Oriente, ¿hay una visión oriental de parte de Al Jazeera de estos conflictos? No, yo no coincido con ninguno de estos presupuestos. Creo que se cubre bien o se cubre mal. La BBC cubre bien Oriente Medio, te diría. Sky News cubre bien. Radio France cubre bien Oriente Medio, algunos que lo cubren mal. En el caso de la CNN, en el momento en que se degrada muchísimo el periodismo norteamericano, que fue desde el Segate de Bill Clinton para acá, digamos que donde pierde bastante jerarquía, la cobertura de Oriente Medio se sesga bastante o pierde volumen o básicamente la información es mala, en el sentido de que no se logra entender qué es lo que sucede y simplemente se muestran externidades, cosas muy vacuas. A veces Al Jazeera tiene algunos reportes sobre la zona que son un poco más interesantes, más humanos, y se muestra la tragedia de Gaza, por ejemplo, donde vive 1,5 millones de personas en una virtual cárcel de un territorio mínimo, desde la ciudad de Buenos Aires. En general, las cadenas norteamericanas tienen una óptica que no contemplan eso, ¿no? Estamos al aire con Marcelo Cantelmi, editor jefe de Internacionales de Clarín. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, al sacar hace un par de años Al Jazeera, sacó la cadena Al Jazeera en inglés, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, las razones que impulsarían a Al Jazeera a involucrarse más en el mapa mediático occidental? Bueno, es un negocio. Al Jazeera es una cadena comercial con bastante éxito, que le ha venido muy bien, las críticas bastante mediocres de Bush, por ejemplo, o de algunos de la corte de Bush, que la calificaron poco menos que terrorista, ¿no? Estas barbaridades que a veces se plantean. Y en realidad es una cadena común y silvestre del mismo tipo que las que tenemos de este lado, lo que pasa es que se llama Al Jazeera en lugar de llamarse Net Algo. Ellos presumen un fin comercial, sus dueños tienen un proyecto comercial, no hay otro propósito ahí. Y ciertamente está trabajando con una comunidad, si uno toma a los musulmanes, más de 1,000 millones de personas, que tienden a confiar más en esa cadena que es árabe que en las cadenas de Occidente. De modo que al extenderse, y con la calidad que tiene, realmente se llevó incluso mucha gente de la CNN, la corresponsal en Argentina es una ex representante de CNN en Cuba, una gran periodista, Lucía Newman, que está haciendo la cobertura en Sudamérica, que yo la veo acá y realmente es excelente. Es calidad, digamos, esto es calidad periodística, lo que se está buscando, nada más. Sí, y no puede interpretarse también como un intento de disputar, el discurso sobre diversos temas o una disputa en cuanto a la visión que aporta cada cadena desde su cultura o desde su país. No, yo diciendo, yo creo que el discurso se impone por sí mismo, digamos, la manera recortada en que en algunos medios de Occidente y del otro lado se cuentan estos conflictos está cayendo, porque es mucho más chico el mundo ahora debido a las comunicaciones y se conoce más, de modo que más que imponer una mirada que podría hasta ser cegada por la cuestión de la imposición de concreto, estos canales lo que están empezando a mostrar es información más amplia, debido a que la gente conoce más de los episodios. El relato sobre Oriente Medio se está enriqueciendo porque ya no se limita más a creer que hay indios con mancha de un lado y del otro lado los jinetes Mackenzie. Digo, esa estúpida manera de contar Oriente Medio se dio hace mucho tiempo y se dio, por suerte, en los medios también de los países periféricos, incluso de Argentina. Argentina tiene la mayor lectura de diario de casi todo el hemisferio y tiene el diario de mayor venta del mundo de la hispana junto con el país de España. Digamos, eso habla de la curiosidad, del interés y de la gana de aprender que tienen los lectores, pero además muestra que uno tiene potencia fuera del norte del mundo como para contar, que te diría, el atentado de Atocha en España, que tuvo mejor información la prensa latinoamericana que la que tuvo la prensa española. Marcelo Cantelmi, editor jefe de la sección El Mundo de Clarín, muchas gracias por atendernos y por brindarnos tu opinión, y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Cuando quieras. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Pasaba entonces Marcelo Cantelmi dándonos su visión y su opinión sobre Al Jazeera y cómo ha impactado Al Jazeera English o Al Jazeera en inglés durante estos últimos tiempos. Bueno, es muy interesante la postura de él, teniendo en cuenta que es el encargado del editor, en realidad, de la sección del mundo del diario Clarín, el diario más importante a nivel nacional, y desmitificando muchos de los fantasmas que hay alrededor de Al Jazeera, sobre todo desmitificando esa presunta acusación vacua acerca de las relaciones que tiene con el terrorismo internacional, con los grupos Al-Qaeda, tan solo por transmitir los videos de Osama Bin Laden o la red Al-Qaeda. Además, también lo interesante es cómo despotricó contra las cadenas internacionales de origen anglosajón, como CNN y como BBC, no tanto, pero bien, una postura interesante sobre. Cambiando de tema, y ya nos estamos prácticamente quedando sin tiempo, indudablemente no podíamos pasar por alto lo que sucedió el miércoles de madrugada, prácticamente, en realidad el miércoles durante todo el día y hasta la madrugada del jueves, con el debate y la final decisión del Senado de votar en contra de la resolución 125. En realidad ha habido bastante, yo no sé si desinformación, pero sí recorte de lo que implica la resolución 125. Se toma mucho por ahí como bandera el tema de las retenciones móviles, pero implicaba mucho más la resolución 125 que solo retenciones móviles. Por ejemplo, la reafirmación del otorgamiento de facultades presupuestarias para el Poder Ejecutivo. Esto es un detalle que no muchos medios han plasmado en sus tapas, en sus pantallas. Y se ha recortado más que nada al detalle fino del conflicto con el campo. Sí, yo en realidad discreparía un poco. Para mí lo que plantearon los medios en general fue la resolución en sí. Me llamó mucho la atención la tapa ayer de Clarín, titulando crisis política. Me parece que los medios tienen una responsabilidad social, que hablar de crisis política, yo no considero que es una crisis política. En todo sentido, la decisión que tomó Cobos representó una reafirmación de lo que sería la democracia y lo que es el rol del Congreso. Yo creo que lo que hubo es un intento de utilización por parte del gobierno, del conflicto, y que si uno analiza discursivamente los, vale la redundancia, los distintos discursos de la presidenta desde el inicio del conflicto, ya llevamos 4 meses en este conflicto, es demasiado tiempo. O sea, el ataque a un sector de la economía, yo creo que solamente en pocos países, a un sector de la economía tan importante, un ataque constante, paralizar en algún punto, en gran medida, no la total de economía agropecuaria, pero sí, indudablemente, la actividad se vio mermada. Pero lo que yo, digamos, lo que creo y que interpreto es mi solamente es una reflexión propia. Pero si uno se pone a pensar cómo arrancó la argumentación discursiva sobre este proyecto, yo creo que no, cuando sale la resolución, que inclusive fue firmada por un ministro de Economía, no pensaron que iba a tener las consecuencias que finalmente tuvo. Pero la realidad es que primero el argumento era frenar la sojización, que en vez de alimentar o incentivar la producción de otros granos o incentivar la producción agropecuaria, lo que se hizo es grabar más de lo que es la exportación de soja. Después se empezó a hablar de los, ¿te acordás?, de los 30 hospitales que se iban a inaugurar. La redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso, lo cual me genera... sería interesante... Sería oportuno creer que realmente este gobierno tiene una orientación izquierdista o de tipo socialista. La realidad nos indica que no, teniendo en cuenta que no reconoce una inflación del 30% y no aplican métodos para bajar esos niveles de inflación, que a los que más afecta justamente es a las clases bajas y a las clases populares. Teniendo en cuenta un impuesto al valor agregado, un IVA del 21% de hace 15 años, que es el impuesto justamente a las clases populares. Teniendo en cuenta que no se establece un régimen de gravámenes, un impuesto a la ganancia, que las transacciones entre que se dan, por ejemplo, en la bolsa de comercio, transacciones financieras, tampoco son gravadas. El juego, los casinos y demás, no tienen este tipo de impuestos. Recordemos, tenemos el impuesto que más dinero deja en las arcas del Estado. Es el impuesto que castiga a las clases medias, a las clases medias bajas y a la clase asalariada, el IVA. El IVA es el impuesto que deja más dinero en la cerca del Estado. Si uno toma como referencia países socialdemócratas como los países escandinavos o Australia, uno ve que el impuesto al valor agregado, o lo que representaría en esos países el impuesto al valor agregado, es mínimo respecto de otros tipos de impuestos que sí realmente atacan a los que más tienen para distribuirlo entre los que menos tienen. Sí, digamos, el discurso final fue, bueno, estamos dando una revolución de manera democrática, una revolución socialista con tintes izquierditas, y la realidad es que... Eso no existe. No existe, es un mero discurso, y en realidad despotricar contra una oligarquía inexistente. Realmente la oligarquía, ¿cuál es la oligarquía? La oligarquía... la nueva oligarquía kirchnerista, en todo caso. Los Eskenazi, los Cristóbal López, los Lázaro Báez, eso podría interpretarse como una nueva oligarquía. Los Rubio Ulloa. Claro, es un discurso muy... ¿Cómo lo puedo calificar? Y que sea bastante explícito, un discurso muy barato. Sí, en estos 4 meses la guerra mediática que se ha desatado ha sido bastante grande. Se ha jugado mucho en los medios este conflicto, se ha jugado mucho desde el discurso, desde los micrófonos, y esta semana no fue la diferencia. Fue realmente llamativo ver las transmisiones de los canales de noticias durante casi todo el día. Y si bien yo personalmente vi la transmisión desde las 8 de la noche hasta las 4 y media, 5 de la mañana, 4 y media que finalmente Cobo se pronunció, y después un rato más a ver qué decían el resto de los canales. Y esa larga transmisión, en un momento... yo la seguí principalmente por TNN y por TN y Canal 7. Había como interrupciones en el medio de los periodistas y de los comentaristas políticos de los canales, pero llegó un momento desde las 2:30.